Eva, Agar, Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Zipora, Raab, Débora, Ana, wow, la viuda de Naín, la niña israelita en la casa de Naam. Vemos que la historia de esta niña no solamente está en 2 Reyes, capítulo 5, pero Jesús llega a utilizar otra vez en Lucas, capítulo 4, como lo habíamos visto. Y es este episodio, este ejemplo, la que llega a provocar a la gente de Nazaret de haber estado tan elogiante a Jesús, sorprendido por quien era Jesús, de tratar de apedrearle. ¿Por qué? Porque Jesús estaba tomando el ejemplo de una mujer y una pequeña. Y estaba implicando ahí que a través de ella había tocado en la vida de Naamán. Ruth, Esther, vimos la importancia de las dos mujeres. ¿Quiénes? Rahab y Ruth. Tan importante que es mencionado en la genealogía de Jesucristo. La presencia de las mujeres en la genealogía de Jesucristo. Y son las menciones de los nombres como Rahab y Ruth. Y en especial en el sentido de Rahab, ¿quién era Rahab? Una prostituta. María, la madre de Jesús. Uno de los problemas que tenemos nosotros como evangélicos, para diferenciarnos de los católicos, es que no queremos saber nada de María. ¿Pero qué dice la Biblia? María fue la bendita de todas las mujeres. Significa que el rol que toma María es algo muy especial. Fue un instrumento de Dios para dar la vida a Jesucristo. Sí está mal usarlo de un ídolo para idolatrar, pero también está mal de olvidar de la imagen de María de toda la Biblia, porque ahí está. Y fue a través de María que Dios ha utilizado para traer la vida de Jesucristo. La mujer, dos mujeres, María y Marta de Betania. María Magdalena. Son las mujeres que aparecen una y otra vez en el ministerio de Jesús. Les hablé de la importancia, el rol que María debe haberlo tomado al estar acostada ahí en los pies de Jesús, escuchando su mensaje, escuchando lo que Jesús decía. Las mujeres fueron las primeras en verle a Jesús resucitado. Las mujeres fueron las valientes de estar hasta el último momento en la crucifixión de Jesús. Las mujeres estuvieron involucradas primeramente allí. Muchas veces, si empezamos a leer estos versículos, realmente como hombres nos debería dar un poco de vergüenza. Dios ha usado mujeres. La mujer de Sicar para traer el evangelio a Samaria. Para traer un cambio en Samaria. No sé lo que haya sido lo que esta mujer haya plantado en Samaria, para que Felipe luego, cuando predique el evangelio, pueda venir el avivamiento en Samaria. Yo creo que hay una relación ahí. Esta mujer samaritana, para que luego en Samaria pueda haber un despertar espiritual. las mujeres que fueron a la tumba, las viudas de la cultura griega en Hechos 6, el primer paso de la iglesia en cruzar barreras culturales en la misión, Hechos 6. ¿Qué es lo que dicen los apóstoles? Estamos haciendo algo mal. Hay un problema que nos estamos trayendo. Nos estamos descuidando de las mujeres griegas, de las viudas griegas, de los huérfanos griegos. Y es por eso que levantan, ¿qué? Diáconos de origen griego. Muchas mujeres de influencia que creyeron el mensaje de Pablo en el libro de los Hechos. ¡Wow! Lidia, Loida, la madre de Timoteo y también su abuela. Colaboradores de Pablo, Cloé, Afía, Ninfa, Pérsida, María, Trifena, Trifosa, Febe, Priscila, Eodía, Sintique y Junias. En Romanos, habíamos visto, Junias aparece mencionado entre la lista de los apóstoles. Hay varias interpretaciones del pasaje. Dice que habían apóstoles que eran los 11, más luego Pablo y después otros apóstoles. Y entre allí, Junias, ¿qué? Está mencionado. El liderazgo de Priscila. Al principio aparece Aquila y Priscila. Pero después, Priscila y Aquila. Yo todavía mantengo un poco de orgullo también. No sé cómo reaccionaría yo cuando la gente le diga Priscila y Juan. Priscila y Juan. Y muchas veces me pregunto, ¿cómo respondería yo bajo el liderazgo de una mujer? Todavía quizás tenemos mucho camino por cruzar. Tenemos mucho camino para ir. Yo creo que sí. Debemos respetar la cultura y debemos ir de a poco, avanzando hacia el reconocimiento de que Dios ha estado utilizando mujeres. Creo que Pablo tiene en cuenta estos factores. Cuando vemos la carta de Filemón, y Pablo le envía de regreso a Onésimo, un esclavo, debemos ver muy bien que Pablo respeta las reglas de juego, de la cultura, de la sociedad, porque le dice Filemón, acepta a Onésimo otra vez. Acéptalos otra vez. Imagínense lo que hubiese reaccionado Filemón al verlo a Onésimo. Aquel desgraciado que se escapó y ahora regresa. Pero imagínense el rostro de Filemón al leer la carta de Pablo. Que trae Onésimo. Lo regresa porque Onésimo tiene que regresar a su dueño. Pero de alguna manera le exhorta a Filemón, sabes de nuestras relaciones. Y ahora recibe a Onésimo. Y trátale bien, como tú me tratarías a mí. Trátale bien. Yo creo que la carta de Filemón es una excelente carta de contextualización. Es una excelente manual de contextualización para las misiones. nos empieza a hablar cómo nosotros deberíamos respetar, entender las sociedades y las culturas, pero sin embargo empezar a traer el Evangelio. Pablo hace desaparecer la esclavitud. Es un luchador social donde la esclavitud tiene que desaparecer. ¿Eso no es la regla del reino? No. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace? Envía a Onésimo de regreso, pero sin embargo, los exhorta a Filemón a recibir no como un esclavo, sino como él hubiese hecho, lo haría con Pablo. Una linda exhortación. Creo que es un lindo libro para poder enseñar sobre la contextualización. El tema de las mujeres hoy. No vayamos a hacer guerra a toda la cultura de la iglesia que hubo siglos y siglos. Pero creo que de a poquito podemos hacerle entender. Tal como lo hizo Pablo con Onésimo y Filemón, con sabiduría, para que podamos ver que Dios levanta mujeres para su misión, al igual que nosotros los hombres, y que no hay ninguna diferencia en que Dios levanta a los hombres y a las mujeres para su ministerio, para su obra. La sonrisa de las hermanas aquí. Así. Quiero que veamos un poco nuestro contexto, nuestro peregrinar, nuestro caminar, para que podamos entender un poco nuestro desafío, igual que ese desafío que hice con las mujeres. Hay muchas capas que nosotros tenemos en América Latina. Muchas capas. ¿Cuál es la capa básica en América Latina? La capa religiosa básica en América Latina. En las cosmovisiones religiosas precolombinas. Toda la idea religiosa precolombina de las culturas indígenas. Aquí en México tenemos no solamente una cultura precolombina, sino varias, ¿sí o no? Uno cuando empieza a viajar empieza a ver las diferentes pirámides en diferentes lugares y los guías empiezan a explicar y dice, esta es la cultura olmeca. Y empieza ahí a empezar a recorrer. Cuando estuve en Oaxaca también estaba ahí en Monte Albán, una de las culturas más antiguas, no me acuerdo cuál era el grupo ahí en el Monte Albán. ¿Alguien me puede ayudar? Mixtecas, zapotecas después, pero también ahí cuando vamos para Ciudad de México, ahí es donde empezamos a ver otras culturas luego, azteca. Pero también en el sur vemos la cultura maya, todo el sur. Muchas culturas, aquí en México solamente. Y ya hay varias capas de las culturas precolombinas, no solamente una. Y en esa base que nosotros debemos reconocer, porque es la raíz de nuestro cosmovisión en América Latina, está la conquista. No olvidemos lo que hizo la conquista, lo que dejó la conquista, porque somos herederos de aquella conquista. Somos nosotros parte de la historia de la conquista. ¿Cómo vinieron los españoles a la conquista aquí? ¿Recuerdan lo que hablamos? Compelere. Llevarlo a la conversión. ¿Cómo lo bautizamos? 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 al instante. El ejército ahí, empújenlo hacia el río. Y ahí del otro lado del río, el sacerdote, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, los bautizo ahora. ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador o decides la muerte? Pero somos parte de eso, ¿sí o no? Es parte de nuestra cultura. Es parte de cómo la fe empieza a surgir aquí en América Latina. La Iglesia Católica Romana. Muchos de nosotros venimos de la tradición católica. ¿Cuántos de ustedes eran católicos antes? Muchos. Sus padres. Levanten la mano que sus padres eran católicos. Aquí ya casi todos. Sus abuelos. Cuando vamos a sus abuelos. Hay una fuerte implicancia de lo que es la Iglesia Católica Romana. Y es la iglesia que ha dejado el lugar a la religión popular, a la religión tradicional, al sincretismo. Un fuerte sincretismo dentro de la iglesia. Veamos las capas para que este sincretismo se empiece a dar. Uno ve las gorras mexicanas, las grandes. Y lo que me sorprendió en algunos lugares ahí viajando en el sur, vi a algunos señores ahí por la calle, no solamente con una sola gorra, sino tenían una sobre la otra y algunas una sobre la otra. Lo escuché ahí cuando estaba tomando este curso en el seminario Fuller con el doctor Van Engen. Y él empezó a hablar de su experiencia ahí en Chiapas. Así que todas las veces que viajo ahora por México, empiezo a ver, cuando la gente tiene la gorra, empiezo a ver cuántas capas tiene esa gorra. Tiene una vieja, no lo tira. Le pone, ¿qué? Una más nueva, después pone una más nueva y otra más nueva. Yo lo he visto hasta 4 o 5. Ahí. No sé, ¿alguno de ustedes vieron más? Algunos con más capas de gorra, algunos que vienen del sur. Y creo que es así. Nos estamos poniendo una sobre otra. No es que nosotros estamos tirando y nosotros estamos poniendo una nueva. Si no tenemos la gorra precolombina, y sobre la gorra precolombina nos ponemos ¿qué? La gorra de la conquista. Y sobre la gorra de la conquista nos ponemos ¿qué? ¿La gorra de qué? De la Iglesia Católica. Y después de la Iglesia Católica, la primera ola de los evangélicos. Llegan los misioneros evangélicos de Europa, de América del Norte. Los protestantes históricos del siglo XIX y el siglo XX. Y en esta primera ola de los evangélicos, también hay dos tipos de misioneros. Fue un sorprendente ver en la historia. ¿Saben qué? Hubo dos olas de misioneros que llegan de Estados Unidos. La primera ola de misioneros que llegaban eran los misioneros intelectuales. Uno veía los títulos de aquellos misioneros de la primera ola y me sorprendí. Egresado de Harvard, egresado de Yale, egresados de las ligas Ivy de Estados Unidos, de la Liga Mayor. Y ellos plantaron un tipo de evangelio. Está como Juana Mackay empieza a relatar. Igual pensemos el trasfondo de Juana Mackay, la influencia que ha dejado Juana Mackay en la teología de América Latina, ahí desde Perú. Ahí cuando estuve en Lima pude ver los balcones. Y ahí donde Juana Mackay, cuando leemos su libro, habla de la teología de los balcones. Ahí de las plazas centrales, estando desde el balcón, ver la plaza central, la gente, el plebe, la población, la gente. Y ahí hacer la teología en el mercado. Segundo también, hola. Dentro de la primera ola de evangélicos estaban otros misioneros americanos que llegaron, pero eran misioneros americanos que no tenían mucha educación. Eran misioneros de fe. Y ellos plantearon otro tipo también. Los primeros misioneros que llegaron pusieron una importancia en la capacitación, en la educación. Crearon escuelas, crearon diferentes influencias en la educación aquí en América Latina, no solamente en la educación secular, sino en la educación teológica. Empieza a fundar los grandes seminarios. Son las personas que apoyaron en América Latina la fundación de grandes universidades también. Gran influencia de estos misioneros fueron aquí en México, en la primera parte de la formación del gobierno de México. Yo creo que hay una fuerte influencia de ellos aquí en México, en la libertad de fe. Luego, misionero de fe propone otro tipo. No hay tanta importancia en la capacitación. No hace falta que te prepares tanto. No hay problema. No hay problema si no te capacitas para que estés en el ministerio pastoral. Y creo que tenemos una fuerte herencia de esto, en lo que nos dejaron a nosotros. La segunda ola de evangélicos, los pentecostales, carismáticos y otros. No nos olvidemos la influencia de la iglesia pentecostal en América Latina. La gran influencia de la segunda ola. El movimiento pentecostal. Recuerda que hablamos de los grandes avivamientos de los 1907. La influencia pentecostal de avivamientos en diferentes lados, rincones del mundo. Y la movilización del Espíritu Santo hacia las misiones. Ahí. Aún en nuestras iglesias tradicionales hay fuerte influencia de lo que ha llegado, dejado la iglesia pentecostal. Hoy, las iglesias postdenominacionales o la iglesia de tercera ola, gran número de iglesias carismáticas, otra forma de pentecostalismo, muchas veces hablando de neopentecostalismo. Muchas de las mega iglesias en América Latina, el movimiento de mega iglesias. La influencia de las iglesias mega en América Latina. ¿Qué es lo que ha llegado a suceder? G12 en Colombia, y se ha importado todo el modelo de G12 en América Latina. Grupos pequeños, el grupo de 12. Aunque muchas iglesias no siguen exactamente las pautas, cuando hablan de grupos pequeños, muchos dicen 12. La influencia de mega iglesias de Estados Unidos. Modelos de mega iglesias. La influencia de la iglesia Saddleback con la iglesia del propósito. Modelos del propósito. La influencia de Willow Creek, de los cultos avivados, de los cultos enfocados a los no creyentes. Secret Service. La influencia de movimiento de Iglesia Cuadrangular, la Iglesia de Asamblea de Dios, del pastor Yonki Cho de Corea, con los modelos celulares. Todo esto es lo que tenemos, de alguna manera, levantada hoy en nuestras iglesias. Y en esto tenemos que entender muy bien la secularización y el nominalismo que nos ataca hoy en nuestro contexto. Cuando hagamos teología del campo, cuando hagamos teología en nuestro lugar, debemos considerar estos factores. Cuando hagamos misiología, debemos considerar toda esta tradición y herencia para la esfera de la iglesia. Cuando ustedes vean la iglesia en América Latina, no es simplemente una iglesia denominacional, quizás, de trasfondo y la tradición a cual uno pertenece, sino hay todos estos factores dentro de aquella cosmovisión de la iglesia. Esta influencia son lo que nos marcan en nuestra realidad de la iglesia latinoamericana. Y son los factores que debemos tener en cuenta. Una de las cosas que quisiera hablar también, un factor muy importante hoy, son las personas biculturales, triculturales, personas con un llamado a ser puente. Cuando yo recibí el llamamiento, entendí claramente que Dios me estaba llamando a ser puente. A ser puente. Pude entender por qué Dios en mi infancia me llevó todo hacia allá, hasta la Argentina. Pude entender por qué Dios me llamó a estudiar en Estados Unidos. Y a partir de ahí puedo entender por qué Dios me está llamando a trabajar aquí en México, justamente en la frontera. Frontera. Y yo creo que el significado de frontera tiene mucha relevancia. Y ahí puedo entender por qué Dios nos llamó a tener un seminario aquí en la frontera. ¿Cuál es la importancia que hemos? Personas biculturales, triculturales como agentes de misión. Muchos de ustedes son personas biculturales. Varios de ustedes han estado en la frontera. Muchos de ustedes están en los dos lados de la frontera. Han vivido en los dos lados de la frontera, en Estados Unidos y en México. Aquí el hermano Fernando, desde el sur, desde allá la Argentina, el Señor lo trae aquí a México a capacitar y presentarle con el regalo mayor para la vida del pastor Fernando Mangieri. Una preciosa mexicana. Y ahora, hijos que nacieron en Estados Unidos. Y la familia multicultural también. No sé qué van a hacer cuando juegue Argentina y Estados Unidos y cuando el hijo crezca y empiece a gritar por Estados Unidos. ¿Eh? En los partidos de Argentina-México, no sé cómo puede sobrevivir la tensión de ver el partido con la esposa mexicana. Tenemos en el mundo hoy muchos elementos biculturales, triculturales y hasta en casos cuatriculturales. Estuve hablando con el pastor, ha pasado un buen tiempo en Estados Unidos viviendo. El pastor El hermano Juan Francisco también trabajando en la frontera constantemente, viajando a los dos lados. Aquí el hermano Rodolfo, la combinación de la cultura maya, la relación y lo que es la cultura del norte. Recuerdo todavía con uno de los estudiantes que se graduó en el seminario. Él es maya 100%. Maya. Pero no hablaba muy bien el maya. Aprendió el maya aquí en el seminario casi a la perfección. Y no allí. Y recuerdo todavía a él hablar. Pastor, prediqué en maya. Las relaciones, los puentes. Veamos la vida de Pablo. Fue el puente. No solamente el judío, sino era romano, hablaba griego. Tenía una combinación en su vida. Y ahí está. Observaciones como los hijos de patriarcas, los reyes y los profetas de Israel, los hijos de los misioneros, los hijos de los pastores, de alguna manera tiene que ver con la misión de Dios a través de las experiencias y el ministerio de sus papás. Hijo de pastores aquí, hijo de misioneros, tenemos varios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahí en ese transcurrir? También los ejemplos bíblicos pueden ser vistos en el sentido de llamado por Dios, específicamente en personas, en momentos especiales, porque Dios tiene un plan para ellos. No simplemente fueron cualificados automáticamente para el liderazgo, porque han sido hijos de líderes, han sido hijos de pastores. ¿Recuerdan los hijos de pastores cuando ustedes crecen? ¿Cómo lo ven la gente? Hijo de pastor. De alguna manera, ¿qué es lo que le ponen? Una responsabilidad. Casi le trata igual como pastor. La responsabilidad como pastor, en el sentido de que tiene que comportarse como el pastor y se olvida de que son simplemente niños. Y después, como el ejemplo bíblico, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob. Los hijos de patriarcas, reyes, profetas, eligen caminar con Dios, demostrando un potencial de Dios, para Dios, utilizando su vida como instrumento de la misión de Dios. Y son los casos que nosotros podemos ver en la Biblia de la gente bicultural. José, Moisés, Ruth, Esther, Daniel y sus amigos, Juan el evangelista, Cornelio, el temeroso de Dios, Lidia, el adorador de Dios de Tiatira y Asia Menor, Pablo, tricultural, hablaba arameo, el judío, el griego, el latín, Silas, ciudadano romano también, Timoteo, la madre fue judía, el papá posiblemente griego y otros. ¿Saben cuál es el aspecto negativo de la gente bicultural y tricultural? Ya le dije, nací en Corea, crecí en Argentina, estudié en Estados Unidos, ahora estoy aquí en México ministrando. Aquí el pastor Adolfo, estando como presidente de la Alianza, me dio un hermoso título. Coreano por nacimiento, argentino por adopción, americano por educación, ahora mexicano de corazón. Pero como estuve con los compañeros ahí una vez en Lima, me dice, Juan, creo que tu investigación constante en tu vida debe ser tu identidad. Búsqueda de tu identidad. ¿Y sabe qué? Muchas veces me pregunto yo, ¿qué soy? ¿Qué soy? Estoy entre los pastores coreanos y no me siento tan pertenecido ahí. Estoy entre los argentinos y me creo argentino, pero tampoco muchas veces no me siento 100% integrado. Estudié en Estados Unidos, en la universidad, integré en la vida americana. Y en Estados Unidos se habla mucho de que la importancia de inculcarle a la gente que es americano. Recuerdo mis chicos venían de la escuela y las maestras le decían, no importa que haya nacido en la Argentina, tú eres americana. Tú eres estadounidense. Así que tenés que tener cuidado porque va a gritar por Estados Unidos y no por Argentina en los partidos. Tu hijo. Y aquí digo que de corazón soy mexicano. Estoy ahí, pero como les dije, no puedo cambiar mi rostro. Y hay algunos momentos que uno pregunta. Y uno empieza a pensar y decir, ¿qué soy? ¿Qué soy? Es parte del crisis. Y creo que parte del crisis que tuvo José, parte del crisis que tuvo Pablo. Pero sin embargo, sí. Puedo reconocer que Dios me ha llamado como un instrumento a ser puente hoy. Y creo que de la misma manera muchos de ustedes, biculturales, triculturales, son llamados a ser puente. En estos tiempos tan multiculturales, en estos tiempos tan multiculturales, varios de ustedes no tienen problema de estar viajando a Estados Unidos y México. Constantemente están ahí. Hermano, ¿a dónde pertenece? Y muchas veces uno hay que pensar. Estoy en Estados Unidos casi todo el tiempo, estoy en México la mayor parte de todo el día. ¿En qué estoy? ¿Sí o no? Pero es el puente. Acá vemos muchos puentes que unen Estados Unidos y México. Y la gente cruza diariamente. Miles de personas cruzan diariamente. Y el puente une Estados Unidos y México. Pero no simplemente el puente une Estados Unidos y México, sino el puente une Estados Unidos y todo el continente de América Latina. Porque por estos puentes ya sabemos que pasa todo el continente de América Latina hacia el norte. Estamos en una ciudad muy interesante, históricamente, el Paso del Norte, porque están empezando a cruzar. ¿Qué es ser puente? ¿Qué es ser puente entre las naciones? ¿Qué es ser puente entre las culturas? Y son estos puentes que pueden entender los dos lados y pueden empezar a escribir, pueden empezar a reflexionar. Yo creo que el hermano Rodolfo, con tantas ganas de escribir en el futuro sus sueños como escritor, es donde él puede empezar a impactar la parte del sur, que conoce parte de la cultura maya. ¿Cuál es la relevancia? Somos llamados a ser puente. La misión es hacer puente entre la fe y la no fe, entre iglesia y no iglesia. De alguna manera todos somos biculturales, ¿sí o no? Viven la cultura de la iglesia y la cultura del mundo. No podemos vivir simplemente enteramente aislados, ¿sí o no? Y hemos tratado de vivir así, como los monásticos. Pero ¿qué es lo que manda nuestro Señor Jesucristo? No ser del mundo, pero estar en el mundo. ¿Para cumplir con qué rol? Ser sal y luz en el mundo. En ese sentido, todos somos personas biculturales, llamados a ser puente, para cumplir con la misión de Dios, con el propósito de Él, en donde nosotros vivimos. Para cumplir con la misión de Dios a través de nuestra vida, en nuestras culturas. Para cumplir con la misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros y que confió en cada uno de nosotros para enviarnos como Dios lo había enviado a Él. Para cumplir con la misión del Espíritu Santo, siendo ungido y siendo lleno en llenura del Espíritu Santo para ministrar en las naciones. ¿Saben qué? Les quiero decir, los dones del Espíritu Santo no es simplemente para edificar el cuerpo de Cristo, sino los dones del Espíritu Santo es para que nosotros podamos ser de bendición a las naciones. Son para que podamos ser bendición a las naciones. ¿Recuerdan a José? Don de administración. Bendijo Egipto, bendijo a su familia y bendijo a las naciones en el tiempo de sequía, por años y años. Dios nos ha dado muchos dones. No solamente dones de adaptarnos en la cultura. Yo creo que el ser mexicano tiene un don de adaptación muy especial en todas las culturas. Un mexicano no tiene problema de adaptarse en cualquier cultura. No tienen problema. Yo creo que uno lo lleva en medio de África, entre aquellos gigantes, y creo que no tiene problema de adaptarse. En Asia Menor, todavía, más fácil todavía. No se pueden diferenciar entre ustedes y los árabes. El pastor Adolfo podría estar en medio de Arabia Saudita y nadie lo podría diferenciar de los árabes de allá. El hermano Armando, ahí por Marruecos, norte de África, por Italia, por Palestina, nadie lo va a poder diferenciar. Recuerdo, ahora mirándolo bien, es igual a un amigo que lo tuve en la universidad. Igualito un amigo palestino. Nos sentábamos días y noches y el amigo palestino me decía, lloraba, dice, tú no sabes qué implica tener un pasaporte que diga tu nacionalidad. Dice, yo no tengo nacionalidad. Dice, yo como palestino, mira mi pasaporte, mira el pasaporte que llevo y me lo tira en la mesa. Nacionalidad no existe. Es documento de viaje de Israel. Y ustedes piensen la relación entre palestinos y Israel. Y él tener que llevar el documento de Israel para viajar a las naciones. Y ahí cuando dice dónde la nacionalidad, ¿saben qué? No dice nada. No dice nada. ¿Por qué tenemos tanto problema allá? Porque dice, no tengo nación. Tú no sabes la tristeza de no tener una nación. No vas a entender la tristeza de no tener una nación. Le dije, sí, algo puedo entenderte porque mis padres por 40 y pico de años no tuvieron una nación. Porque Corea, por unos cuantos tiempos, no tuvo nación. Pero aquí nosotros, todos ustedes, entran tranquilamente a cualquier rincón. Van a tener problemas en China, en Corea, en Japón, porque ahí sí no se parecen. ¿Eh? Pero es así. Y es el llamado que tenemos para hacer puente a las naciones. Y todo lo que hemos visto aquí, estuvimos desde Génesis hasta Romanos, vamos a tratar de ver los últimos libros hoy. ¿Qué es lo que cuenta aquí? ¿Eh? El libro de la misión. Lo que Dios ha estado haciendo hasta la fecha para redimir nuestras vidas en su misión de redención. Cómo Dios estuvo eligiendo gente en el Antiguo Testamento para aquel cumplimiento, para el rescate de las naciones. Cómo Él vino en persona a morar entre nosotros y llevar la cruz para traernos redención a través de la fe en Jesucristo. Y vemos cómo Jesús ha estado enviando sus discípulos. Primero los doce, luego Bernabé y Pablo, luego lo que oyeron el Evangelio de Bernabé y Pablo, para llegar hasta la fecha de hoy. ¿Recuerdan aquí cómo el Yahvé de la historia de Israel empieza a elegir y empieza a enviar a su pueblo, a las naciones? ¿Ven? Cada uno enviado para las naciones. Y ahí estamos. Estamos con Abraham, enviado a las naciones. Para Dios no hay diferencia de tiempo. No hay ayer, hoy, no hay mañana. Estamos con Abraham, enviado a las naciones. Estamos con Israel, enviado a las naciones. Somos instrumento de Dios con Babilonia. Estamos con Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Estamos con Jesús, sí o no? Él mora en nosotros, sí o no. Y somos enviados junto a Él para la redención de las naciones. Somos enviados con los doce discípulos a las naciones. Y estamos ahí con Bernabé y Saulo, estamos con Pablo y estamos con la gente que oye en el Evangelio de Pablo, estamos con la iglesia de Antioquía, con la iglesia de Roma, para llevar el Evangelio a las naciones. Y estamos hoy parte de la iglesia del siglo XXI para el cumplimiento de aquel Evangelio, para el cumplimiento de la misión de Dios, la misión de Jesucristo, la misión a través del Espíritu Santo. Todos nosotros como instrumento.